Nos vamos ahora a la Expo Davis, se ha inaugurado, se está inaugurando. Ahí está nuestro móvil Américo, buen día. ¿Qué tal? Buen día, Walter. Exactamente. Se está en este momento desarrollando el acto de inauguración, ya finalizando el acto. Está un grupo de danza haciendo su presentación y ya cierre aquí en una de las globas que está instalado, especialmente porque está lloviendo acá. No sé cómo estará allá, pero acá hay una nube que está pasando y está largando agua. Está haciendo lo suyo, digamos. Así que está lloviendo, con lo cual estamos todos refugiados debajo de esta globa, en donde se desarrolló el acto hace instantes nada más. Estuvo aquí el acto presidido por el gobernador de la provincia, Alberto Bretelnek. Si bien no hizo uso de la palabra, sí estuvo aquí y está aquí presente. Quienes hablaron fueron el presidente del IDEBI, Marcos Castro, y el intendente de la ciudad, José Luis Fulques, fueron los únicos que hicieron referencia. Para destacar, respecto de lo que dijo el presidente del IDEBI, está en condiciones de solicitar la habilitación del matadero de pequeños animales. Eso fue lo que dijo en el acto, que ya están dadas las condiciones para que pidan la habilitación. Entendemos que entonces se han finalizado todas las obras que estaban previstas y que por ese motivo ya se va a poder desarrollar esta habilitación que la da el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la provincia. Y en el caso del intendente recordó un poco lo que han sido estos 12 años, destacando la tarea del IDEBI y de las demás instituciones que participan de la organización del IDEBI. Recordemos que el intendente José Luis Fulques fue uno de los que inició, de alguna manera, la Expo IDEBI mientras era secretario de Desarrollo Económico, no sé si se acuerda, Walter, año 2005. Sí, y la idea de don Campano, de lo que era el Franco Campano, que estuvo en el Consejo Deliberante. Exactamente. Bueno, y en su momento, bueno, era el quien ahora es intendente, el que estaba un poco al frente de toda la organización. Así que, bueno, recordaba un poco también esa situación de lo ocurrido en el año 2005. Se hizo la EFA la primera, ¿no? Claro, sí. Se hizo en la EFA, creo que un par de años seguidos se hizo en la EFA. Y luego hace ya bastante tiempo que se desarrolla aquí en el vivero del IDEBI, precisamente. Así que bueno, estamos aquí, vivero provincial. Uh-huh. Sigue la presentación de esta danza de bailes, están todos los funcionarios viendo esta presentación. Y repito, todos refugiados debajo de esta globa, en donde se desarrolla precisamente la actividad. Están, como decía también el comisionado de Fomento de San Javier Garabaglia. Así que bueno, ahora que ven acá, está también, hay muchos funcionarios, gran parte del gabinete de la provincia está también aquí. Así que bueno, vamos a ver si tenemos la posibilidad de conversar con alguno de los funcionarios, bueno, para hablar de la Expo y de otros temas también, seguramente. ¿Se escuchan aplausos? ¿Que había alguien bailando? Es que sí, están bailando todavía, y a medida que se van produciendo los diferentes... ¿Cuecas chilenas son o no? ¿Qué son? Parecen cuequitas. Puede ser. Te he escuchado acá telefónicamente. Yo no conozco mucho de danzas, así que no le puedo confirmar efectivamente que sea una cueca, pero sí están... Hay una pareja de bailes en ese momento presentándose como parte del inicio de la Expo IDEBI que va a estar hoy, mañana y el domingo, con el cierre de Rosana Carvajal el día domingo a partir de las 9 de la noche. Esa, Rosana Carvajal. Esperemos que el tiempo acompañe para que sean muchas y muchos los que se acerquen hasta aquí a disfrutar de la Expo. Sobre todo teniendo en cuenta que ya hoy viernes arrancó lloviendo. No sé cómo seguirá, qué irá el pronóstico para el sábado y el domingo, pero ya... mañana mejora. Mejora mañana, bueno. Poquito. Ojalá, porque son muchos los productores, artesanos que están con sus... están aquí a la espera de seguramente poder tener una buena expo. Y bueno, siempre que el clima acompañe, va a ser más probable que lleguen vecinas y vecinos aquí a disfrutar de la expo y de BIM. Claro, si no 2017. Se complica. Bueno, ahí se va cerrando, va terminando, digamos, lo que es la... ¿Está buena? ¿Está igual que el año pasado? ¿Está mejor? Está igual que el año pasado. Está igual que el año pasado, que ya estaba buena. Sí, está buena, está interesante. Está bien. Así que, bueno, para cerrar, dijo ahí el locutor. Sí, está cerrando ya. Una vez que finalice la locución oficial, aquí vamos a poder, sí, conversar. Muy bien. Bueno, importante, aplausos ahí para NTV. Sí, lo vamos preparando aquí, prendiendo el micrófono también. Bueno, ahí los aplausos para NTV finales. Y lo puedes ver en todos los televisores desde ayer. Todos los televisores de la ciudad pueden sintonizarte digitalmente. Yo aprovecho y voy tirando información, Usted me dice cuándo. Tantara. Bueno, está el móvil buscando protagonistas. Mejor. ¿Está la banda de policía? Sí, la banda de música de la policía. Llegó un poquito tarde, hay que decirlo también. No, por eso se retrasó un poco el inicio del acto. ¿Qué le pasa a la banda? Se le pinchó la rueda, ¿qué pasó? No sabemos bien, pero lo cierto es que ya ha llegado tarde. Estaba previsto el inicio del acto a las 10 de la mañana y finalmente no ha podido ser así desde el inicio. Vamos a ver si podemos contar con el gobernador. Es difícil con la banda siempre. Sí. ¿Con la banda? ¿Qué tipo de banda me dice? ¿Cómo? No, nada. No, banda de música. Claro, pensé que decía con la banda que estaba alrededor de él. Digo, no, bueno, está bien. No, listo. Es por la banda de música. Claro, el fondo, el sonido, bueno. Claro. No, me escuchan bien, ¿no? Te escuchamos bien, sí. Hola, Américo, ¿cómo estás? Hola, Ana, ¿cómo andas? Bien, pregúntele si puede al gobernador, la ciudad amaneció empapelada un poco, ¿no? Sí. Bueno, vamos a ver si nos acercamos al gobernador de la provincia. Si tiene el detalle también. Decirle para que, bueno, dice que hace seña a que no se escucha muy bien aquí, es real que no se escucha muy bien, pero lo están invitando cuando termine la banda, dice, cuando termine la banda va a ser el momento. Bueno, pero aquí está... ¿En el 2019? ¿A quién necesitamos? A ver. Si lo podemos molestar. Aquí. Ministro, pues... A ver si lo podemos... molestar aquí. Terminó la banda. Ahí terminó la banda, pero el gobernador se está sacando... fotos. Ahora unas fotos. Está muy bien. Debe estar lloviendo, entonces la banda terminó rápido para guardar los instrumentos. Sí. La cámara que no se moje. ¿Cómo? Que no se moje la cámara, decir a Josué. No, estamos debajo de la... Estamos bien cubiertos debajo de la globa. Estamos a expectantes a ver si el gobernador... Seguro que va a hablar, porque habló, porque dijo que le parece bien el acuerdo firmado ayer con gobernadores. Sí. Habrá que ver cómo llevará acá la propuesta de manera legislativa. ¿Cuándo piensa sesionar la legislatura? Se largó con todo, ¿eh? Se largó con todo. Sí. Se escucha, además. ¿En serio te digo que se escucha? Menos mal que estamos acá. Bueno, el primer día de la Expo Divi pasado por agua, una pena. Una lástima porque, bueno, el predio es de tierra. Así que, bueno, esperemos que el sol sea amigo y seque rápido, ¿no? Dale.